que hace calor en Zaragoza. Por la semana que viene más. It's five to five. Pues sí, hace calor en Zaragoza. Un poquito, creo que 44 grados marcaba un termómetro de estos, de los que está a la sombra. Bueno, casi nada. Pero eso no nos impide a la gente del Acratador seguir viniendo aquí a nuestra cita semanal con la contrainformación. Esta semana en formato enlatado, ya que no podemos hacerlo en directo. Ya sabéis, esto se emite todos los jueves de 8 a 9 en el Radio Topo, en 101.8 de la frecuencia modulada. Te recordamos las formas y métodos para poneros en contacto con nosotros. Un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. Distintas redes sociales en las que nos podéis encontrar, en Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Si nos queréis escribir, también podéis hacerlo al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Un par de números de teléfono, pues bueno, para contactar en directo, siendo enlatado, pues casi que nos lo vamos a ahorrar. Pero si nos quieres enviar algo por WhatsApp, lo puedes hacer a través del 656 38 16 65. También nos puedes encontrar en la página web de Radio Topo, radiotopo.org, y bueno, pues ahí tenéis el podcast donde podéis escuchar este programa, otros de la emisora y anteriores episodios del Acratador. Y ya por último, recordar todas esas radios libres que a lo largo y ancho del estado hacen un hueco en su parrilla y nos están remitiendo. Pues sí, en concreto muy cerquita de aquí, desde Huesca, que por cierto están en fiestas, en Radio Espiritrompa, en el 102.2 de la FM, o en Barcelona, Contrabanda, en el 91.4 de la frecuencia modulada. También nos pueden estar escuchando en Radio Trama, en Sabadell, o en Radio Malva, en Valencia, en el 104.9 de la frecuencia modulada. Sin movernos mucho, en Alcoy, Comarcas Centrales de Valencia, Radio Activa en el 98.2 de la FM, y en Granada, Radio Almaina en el 88.5. Si estás por Madrid, nos puedes sintonizar a través de Agora Sol Radio. Y si estás por el norte, en Bilbao, en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y bueno, con el cerebro un tanto licuado por las temperaturas, pues vamos a intentar sacar adelante este episodio. Claro que sí. Y empezamos con un obituario, y además un obituario imprescindible, porque precisamente se han cumplido 87 años del asesinato de Ramón Acín y de su compañera Concha Monrás. Durante, bueno, pues la memoria de Ramón Acín siempre está ahí, este artista. Bueno, pues uno de los padres del surrealismo, amigo personal de Luis Buñuel y productor de su documental, bueno, uno colaboró con su documental Las Urdes Tierra sin Pan y produjo Un perro andaluz, una de las obras cumbre del cine surrealista y bueno, de las primeras. Y bueno, pues su militancia libertaria fue lo que le costó la vida. Un 6 de agosto de 1936, hace ahora 87 años, el maestro, periodista, artista y anarquista orcense Ramón Acín Aquilué era fusilado en las tapias del cementerio de Huesca por los golpistas sublevados contra la República. Tras matar a Ramón Acín, su compañera Concha Monrás fue detenida y sería asesinada 17 días después, el 23 de agosto, junto a otras 94 personas. Decir que sus hijas, Katia y Sol, quedaron huérfanas y al cuidado de unos tíos que tenían solo 13 y 11 años. Una historia, pues bueno, que hemos, pues que aquí hemos cubierto unas cuantas veces, y decir que con la, bueno, pues la intención es que está, ahora que se quieren cargar todas las leyes de memoria y estas cosas, pues no está de más la intención de, bueno, recordar la intención de que la crueldad del fascismo no logre borrar el recuerdo de toda esta gente luchadora por la libertad. Decir que en 2020 el Ateneo Paco Ponzán propuso una bonita iniciativa mezclando lo analógico y lo virtual, lucir el dibujo de La Pajarita, la obra más conocida de Ramón Acín. Así que la pondremos en nuestro programa y la podéis ver en el Parque de Huesca, en el Parque Miguel Servet, y también pues varios medios han puesto La Pajarita roja y negra, en, por ejemplo, en Arainfo y en otros tantos. Y bueno, y decir que una reflexión que nos lanzan desde Arainfo, bueno, pues la vida de Ramón Acín forja la trayectoria de un humanista nacido a fines del 19, con una extensa cultura, con una particular forma de ver el arte, y dedicó su vida, entre otras cosas, a la renovación pedagógica y construyó una vida y una práctica coherente en todos sus ámbitos. De hecho, lo personal, lo pedagógico, lo artístico se entremezclan en sus actuaciones, en sus obras, en sus escritos periodísticos y en su intensa labor anarcosindicalista. Era dirigente de la CNT Oscense, con una proyección que le llevó al exilio tras la frustrada sublevación de Jaca. Aunque él no se definía como político, y de hecho no era un político al uso, sino que pues estaba más enfocado sobre todo su trabajo en la pedagogía, que no se redujo al ámbito escolar. Creía que la sociedad sería más libre con más cultura y con unos medios de supervivencia que humanizaran la vida de la clase trabajadora. Los intolerantes sabían que la pedagogía en la libertad de pensamiento y de actuación pues estaba su enemigo. Por eso fue uno de los primeros asesinados en Huesca tras la sublevación fascista. Pues bueno, nos quedan bueno, pues su obra, y recomendar también, pues a modo de sentido homenaje, La bondad y la ira, una extraordinaria novela gráfica de Juan Pérez Fernández y David Viñuales, ubicada dentro de la trilogía anarquista de la editorial aragonesa GP Ediciones. Y bueno, pues muchas más cosas. También en 2022 hubo una exposición en Huesca sobre toda su vida y obra. Pues bueno, pues recordar a este anarquista pedagogo y artista por encima de todo, y también a su compañera Conchita Monrás. Y vamos a seguir con un comunicado que ha sacado recientemente CGT Aragón y La Rioja con respecto al pacto PP y Vox en Aragón. Pacto PP y Vox en Aragón, 40 años de retroceso. Desde CGT Aragón y La Rioja, y tras analizar el pacto alcanzado por el PP y Vox para gobernar en nuestra comunidad, expresamos nuestra repulsa y confrontación. Solo el primer párrafo de intenciones ya nos parece vomitivo, que precisamente sigan abanderados de libertad, hecho que se repite a lo largo de todo el documento, ya es cuanto menos deleznable, cuando lo que siguen defendiendo e imponiendo son medidas que nos llevan de nuevo al retroceso de derechos y libertades. En cuanto a la sanidad, dicen, la sanidad aragonesa se encuentra gravemente deteriorada y en retroceso por la mala gestión del gobierno autonómico saliente, siendo que los responsables de tal deterioro han sido PSOE y PP, aprobando leyes como la 15/97 que permite los conciertos con empresas privadas y que aquí ponen como solución a dicho deterioro, fomentando la colaboración pública-privada para así enriquecer los bolsillos del señor Azcón, quien ya prevaricó para recalificar terrenos y hacer un hospital privado englobado en un macroproyecto urbanístico. También habla de las ambulancias, cuyo principal problema radica en que se externalizaron y se aplicó el sistema colaborativo público-privado, que como todos los demás nos cuesta más caro y funciona peor que cuando era íntegramente del Salud. Todo suena a papel mojado y a privatizaciones. Las comunidades con peor sanidad y más porcentaje de hospitales y servicios privatizados son en los que gobiernan principalmente el PP, haciendo de nuestra sanidad su negocio. Lo mismo pasa con la educación. El acuerdo de mínimos traerá graves consecuencias y denota el desconocimiento de la normativa y la realidad educativa aragonesa, teniendo en cuenta los tres ejes en los que se asienta el acuerdo educativo: el viraje conservador para atajar el supuesto adoctrinamiento ideológico, la imposición del PIN parental y el impulso a la privatización de la educación. Hablar de adoctrinamiento ideológico demuestra el más absoluto desconocimiento de la normativa y currículum aragonés y de la LOMLOE. El único adoctrinamiento es el que propone el nuevo gobierno de Aragón al pretender aumentar la presencia de la religión en las aulas, asumiendo propuestas de un partido que niega aspectos científicos como el cambio climático. En este sentido, nos preocupa por lo que consideramos una amenaza que subyace al uso del cuerpo de inspección, sacando la ideología de las aulas, como dice literalmente el acuerdo. Respecto al PIN parental, en el caso de Aragón, el acuerdo hace referencia explícita a su uso para elegir libremente las actividades extraescolares y autorizar su contenido. CGT Enseñanza recuerda que Vox, como organización política al frente de educación en Murcia, no pudo poner en marcha el PIN parental en las aulas dado que contravenía la legislación educativa estatal, y nos parece especialmente grave la posibilidad de añadir trabas para la formación en una sexualidad integral accesible a todo el alumnado, obviando la realidad que vive la juventud en nuestro territorio. En cuanto a la educación concertada, el acuerdo incluye la implantación del cheque escolar y recoge las dos promesas del PP de privatizar la educación: la zona de escolarización única y la concertación del bachillerato. Al margen de los costes inasumibles para las arcas aragonesas, para CGT son medidas inaceptables a la que dará batalla en las calles y en los tribunales, ya que estamos hablando de concertar etapas posobligatorias. En cuanto a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, ya de entrada le dan una nueva denominación, como Consejería de Bienestar Social y Familia, con lo que los derechos sociales desaparecen incluso de la misma nomenclatura, al más rancio estilo de Pilar Primo de Rivera, creando una Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad, para el apoyo a las familias, impulso de la natalidad y protección de la maternidad. Es decir, todo lo que se salga de la familia tradicional se queda fuera. Todo ello seguido de la reforma de la Ley 4/2018 de 19 de abril de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y cuántos avances se han ido haciendo, denominando las violencias machistas como intrafamiliares, dando esa visión rancia y denostada al asesinato de las mujeres. Ni que hablar tiene de la ley trans y los colectivos LGTBIQ, de las consecuencias que pueden acarrear en manos de esta gente, sabiendo las manifestaciones que han hecho ya al respecto. Y Y así nos encontramos con una de las peores caras del fascismo, el racismo, donde exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal, y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos, unido a aplicar de manera rigurosa y firme la legislación vigente que permite el desahucio exprés de los ocupas. Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas. En lo que respecta a política de vivienda, queda muy claro lo que para ellos es la vivienda, un bien de mercado, y por tanto lo que hay que hacer es protegerla de los ocupas, que al parecer para esta gente son los causantes de todos los males de la humanidad, y como no, más policía y más represión. Y de nuevo, políticas para incentivar la compra de vivienda mediante subvenciones y exenciones fiscales, favoreciendo el negocio inmobiliario. No quieren arreglar el problema del acceso a la vivienda ni hablar de su función social, ya que eso no es bueno para su negocio. Y ya como broche de oro nos encontramos con la derogación de la ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón y Preservación y Recuperación del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Religioso. Son 13 folios llenos de sinsentidos y de retrocesos en todos los ámbitos de nuestras vidas, donde se deja ver el rancio abolengo que impone Vox. Desde CGT nada de ello nos sorprende, tenemos claro cuál es su ideología y sus intenciones. Solo decir que estaremos donde siempre, luchando por los derechos de todas las personas aragonesas, o no, españolas, o no, que formen familias, o no, y ayudando a alcanzar la real libertad como personas diversas, libres e integrantes de una sociedad que seguiremos formando entre todas. Daremos respuesta a cada paso que den. Salud, fuerza y lucha. Y siguiendo con el bloque local, y tras la investidura de hoy de Azcón, pues parece que confirmamos la noticia anterior, por lo menos toda la pinta la tiene. Vamos con dos conflictos en torno al asunto de la recogida de basuras, y en concreto empezamos aquí con Zaragoza. Pues es un trabajo, como no hace falta aclarar, bastante penoso, bastante duro, y también pues a menudo mal pagado. Y en concreto en Zaragoza ha sido impugnado el convenio colectivo de FCC Limpieza y Recogida de Residuos por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Y en concreto, CGT ha informado este jueves en una nota de prensa que ha interpuesto una demanda en materia de conflicto colectivo frente a la empresa FCC y a los sindicatos que firmaron un convenio colectivo para limpieza de recogida y puntos limpios de Zaragoza, que contiene diferentes artículos que pudieran conculcar la legalidad vigente. En concreto, impugna este asunto por la valoración de la bolsa de empleo, porque se ha eliminado a parte de los trabajadores el plus de antigüedad, que es un derecho adquirido y que, claro, y que sin haber pues un acuerdo previo, cargarse una parte importante del salario no es ninguna broma, precisamente. Asimismo, informan desde el sindicato que también han denunciado el nuevo artículo de mandos intermedios y la realización de unos cursos bastante irregulares de capacitación para los conductores. Bueno, pues también decir que es una, pues eso, cómo se están firmando los convenios en estos momentos en sectores como la limpieza pública, donde directamente pues los propios sindicatos firman con fraude de ley algunos sindicatos. Queremos aclarar. Y precisamente si hablamos de quedarse un poquito con el culo al aire, pues bueno, ha sido suspendida la huelga de la recogida de basuras de la comarca Campo de Borja, aquí no lejos de Zaragoza capital. En concreto, se ha suspendido por un preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el SAMA, el célebre SAMA, y de momento, pues bueno, va a haber otro calendario de reuniones que empiezan el 9 de agosto. Y que es, bueno, que empezaron el 9 de agosto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues bueno, que en este caso estamos hablando de que también era un convenio en la práctica. La comarca del Campo de Borja también estaba infringiendo la ley porque los trabajadores y trabajadoras estaban cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. Y la subida que les estaban ofreciendo desde la empresa era directamente, como mucho, equipararlos al SMI. Pues bueno, así están las cosas. Todavía con convenios firmados y con sindicatos que firman estos convenios, pues hay gente incluso pues a la que se le recortan derechos o a la que se le paga por debajo del SMI. Así estamos y así os lo contamos. Sí, como Rosalía, tú también estás harto del trabajo. Escucha Radio Top 101.8 de tu FM. Continuamos con una nota de prensa de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Burla a la participación ciudadana. Un plan nacional integrado de energía y clima, pendiente de actualización, cuyo borrador genera incertidumbre y controversia. Desde las plataformas y asociaciones en defensa de los territorios cuestionamos el modelo con el que se están planteando las políticas y estrategias que ponen en jaque el futuro del campo y de la naturaleza, pues estamos muy lejos de ser procesos democráticos. De nuevo, en pleno verano y sin apenas publicidad, más allá de los boletines oficiales o en sus propias redes sociales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, para cubrir su expediente de transparencia y buen gobierno, nos intenta deslizar las políticas y medidas que regirán durante los próximos años la implementación del modelo del sistema energético centralizado, la actualización del Plan Integrado de Energía y Clima. Parece que la actual estrategia se había quedado corta a la vista de esta nueva propuesta, que amenaza con recrudecerse y que además está provocando el caos en las administraciones competentes, ante las montañas de tramitaciones de macroplantas industriales de renovables, fotovoltaicas, eólicas, hidrógeno verde, y que nos fuerza principalmente a las personas que habitamos el medio rural a tener que estudiar y analizarlas a marchas forzadas, utilizando las pocas herramientas disponibles para la ciudadanía. Una ciudadanía que vocea hasta la súplica pidiendo una y mil veces que se establezcan límites al desmesurado afán de lucro de las empresas energéticas, amparadas por las políticas y las administraciones europeas, estatales y regionales, también por las administraciones locales, aunque por suerte estas cada vez son menos. Una ciudadanía que exige un poco de cordura y planificación ante la grave amenaza que suponen los actuales proyectos energéticos para el patrimonio natural y cultural y para el futuro del medio rural, de la biodiversidad y de las personas que lo habitan. Con este marco estratégico desarrollado en torno al PNIC, se pretende asegurar el cumplimiento por parte de España y de los objetivos del Acuerdo de París. Dicen que facilita la descarbonización y la modernización de la economía española. No estamos de acuerdo, pues es difícilmente abordable sin planteamientos de medidas de ahorro que eviten el despilfarro de energía y del abuso y la destrucción de enormes cantidades de suelo, principalmente agrarios, y de los bienes comunes, tierra, agua, minerales, en definitiva, los recursos de nuestras tierras. Nos encontramos con problemas reales tan graves que ponen en cuestionamiento este despliegue, tales como la falta de demanda de energía eléctrica o la ineficiencia de los sistemas de almacenamiento, que se plantean en base a tecnologías inmaduras como el hidrógeno verde o técnicas tan agresivas como las centrales hidroeléctricas de bombeo, las potencias pico que saturan la red eléctrica, las infinitas subestaciones, tendidos eléctricos y líneas de transporte que luego pagamos todos los consumidores en nuestras facturas de la luz. ¿Cómo puede formularse este proceso en términos de justicia social y ambiental si tal y como se proyecta el despliegue de las renovables sin ordenación del territorio, ni una regulación y planificación estratégica adecuadas, supone una gravísima pérdida de suelo agroforestal, afecciones a espacios naturales protegidos y a la sostenibilidad territorial? La actual imposición de instalaciones energéticas por doquier está poniendo en riesgo la producción de alimentos, la captura de CO2 o el control de plagas y enfermedades, entre otras, con pérdida de empleo rural y del tejido productivo vinculado al sector primario y al del turismo principalmente. El modelo de crecimiento sin límites se visibiliza en el progresivo vaciamiento de nuestros pueblos y espacios naturales, en las carencias y pérdida de gestión pública del agua. Tal y como se plantea todo este desarrollo, supone la estocada definitiva para muchos de ellos. Se sabe cómo afectará este desarrollo ya no solo a la salud del planeta, sino también a la de las personas. ¿O qué repercusiones tendrá a largo plazo sobre el clima y el calentamiento global? ¿O dónde acabarán los millones de toneladas de residuos que generarán estas infraestructuras cuando termine su vida útil? Son demasiadas las incertidumbres, sin apenas información ciudadana objetiva y con las escasas herramientas para la participación en este intenso modelo de transición energética, demandamos a nuestros gobernantes que se planteen estos procesos que ya están afectando al futuro inmediato de nuestro país y sobre todo al de las generaciones venideras. Existen propuestas alternativas que defienden un modelo diversificado, que ponen en el centro a las personas, al territorio, a la biodiversidad, que plantean una lucha real contra el cambio climático con sistemas que priman el ahorro energético, el autoconsumo, las comunidades energéticas, la eficiencia energética, el acercamiento de los centros de almacenamiento a las zonas de consumo, la priorización de las zonas antropizadas para el desarrollo de las renovables, la gestión de la estabilidad del sistema con la electrónica de potencia y, sobre todo, el dejar de priorizar la cuenta de resultados de las grandes empresas a través del extractivismo energético como objetivo principal. Tenemos mucho que aportar, por eso le pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acogiéndonos al derecho de petición que establece la Constitución Española en su artículo 29 y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, informe y escuche a la ciudadanía y actúe en consecuencia. Y como decíamos al principio, pues esto era un comunicado de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel y de la plataforma Macro Renovables No. Y vamos a hacer una pausa musical, ya que estamos a mitad de programa. Pasamos del reggae a escuchar un poco de hoy y escucharemos una canción de los Skin Deep, una referencia que ha salido hace bien poquito. Son grabaciones del 86 al 87, extraídas de demos y algún directo, y que ha sacado, entre otros, el sello Common People. Walking up the street, and it Por eso a la gente, ¿qué memoria más frágil tenemos? Y luego recordamos o buscamos en la memoria histórica, en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en los asilos, les dejamos ahí que se nos mueran de asco y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión. Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? Si estás al corriente. Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que está en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecesor, con esos ámbitos de protección de la memoria histórica, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal. Si no has conocido ni a tu padre, algunos. A tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era, seguro. Teardrops, welcome, oh, welcome to my eyes, and I couldn't hold. Qué gente, más divertida hay por ahí, por el mundo. Este señor que acaba de escupir, ladrar o como quieras llamarlo, es el presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, el señor Roberto da Silva. Esto lo hizo en unas declaraciones que hacía en un programa de radio local allí en Burgos, y bueno, pues a raíz de esto la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica va a denunciar por injurias a este tiparraco por las declaraciones que hizo contra los familiares de los represaliados. En un comunicado, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha manifestado que las declaraciones de da Silva es algo que supera el derecho a la libertad de expresión, porque la intencionalidad de esas afirmaciones es hacer daño a las víctimas del franquismo, injuriarlas al ridiculizar su dolor y reducir la búsqueda de un ser querido a un objetivo económico. Silva, nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética, ha defendido que pertenece a una familia de uno de esos desaparecidos. Una familia que buscó, identificó y enterró a mi abuelo junto a mi abuela después de 64 años de que hubiera sido asesinado y sin ninguna ayuda del Estado. El presidente ha querido establecer una comparación con las víctimas del terrorismo. Si alguien públicamente dijera algo similar sobre las víctimas del terrorismo, intervendría la justicia inmediatamente. Y eso es lo que debería ocurrir también en este caso, que el Estado saliera de oficio en su defensa. La asociación ha puntualizado que las víctimas de los desaparecidos forzados por la represión franquista no han recibido compensación económica alguna, como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y de otros terrorismos, aunque sí tendrían derecho, como define claramente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en su artículo 24. La asociación ha criticado que en las declaraciones de Roberto da Silva existe además una cosificación y deshumanización de las víctimas del franquismo, cuando este asegura que eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses por indemnización por haberlo pasado muy mal. Por un lado, han matizado, se considera que el verdadero interés de las víctimas es el de conseguir una indemnización económica, una cuestión que no existe, como han añadido, y se les convierte en personas sin sentimientos, que simplemente quieren cobrar por haberlo pasado muy mal. ¿Por qué siempre este, digamos, acotamiento en el tiempo? La represión franquista, el siglo XX en España fue un siglo hasta la transición terrorífico para España. Terrorífico a través de los distintos momentos que vivieron los españoles. ¿Hubo represión franquista? Claro que hubo represión franquista. Aquí no la negaremos. ¿Hubo una Segunda República lamentable? Claro que hubo una Segunda República lamentable. ¿Hubo episodios antes de la Segunda República también muy lamentables en España en el siglo XX? Los hubo. Pero hacer una cátedra exclusivamente de un momento histórico es hacer política con la historia. Por tanto, si tiene que haber una cátedra, puede ser de todo el siglo XX, pero en ningún caso de un momento histórico determinado, porque no parece razonable. Porque la historia hay que leerla en conjunto. Y este equipo de gobierno, desde luego, estará siempre ahí, en la concordia entre los españoles, en el abrazo que nos dimos los españoles a partir del 78, pero no en políticas frentistas, que son las que siempre ha intentado poner como marco la izquierda cuándo y dónde gobierna. Pues esta que estabais escuchando es la alcaldesa de Burgos, también, volvemos a Burgos, Cristina Ayala, del PP, con sus declaraciones en el pleno municipal, que se ha convertido en la mejor exponente de la importancia y necesidad de una ley de memoria democrática. En una decisión sin precedentes y a todas luces inconveniente para la imagen de partido de Estado constitucionalista, ha decidido renunciar al convenio de colaboración que el Ayuntamiento mantenía con la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica y al previsto con la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática Eduardo Dontañón de la Universidad de Burgos. Este equipo de gobierno no va a caer en eso, ha afirmado. Y bueno, ya creemos que las declaraciones pues se mantienen solas, como todas. Esto es como cuando hablan que es un argumento eternamente repetido, como cuando hablan de no, es que no existe la violencia de género, existen las violencias. Las violencias, bueno, pues esto, toda la historia es igual, es lo mismo los romanos y Viriato que las masacres franquistas, claro que sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque ya que nos ponemos a decir absurdeces, pues la verdad es que entre esto y bulos como lo de los 400 euros, pues últimamente parece que la derecha anda más que sobrada de testosterona. Están desatados. Y nos gustaría tratar el tema de Níger, pero como bueno, tampoco manejamos ni controlamos muy bien ese terreno, vamos a tirar de audios de otras personas. Concretamente empezaremos con uno del colectivo Afrocolectiva. ¿Qué está pasando en Níger? Un grupo militar con el general Tsiami al mando ha dado un golpe de estado en Niamey, la capital de Níger. Este grupo militar está en contra de la dominación de Occidente y del neocolonialismo en todas sus formas, sobre todo de Estados Unidos y Francia en el continente africano. Por ello intentan destituir al actual presidente de Níger, Bazoum, por ceder constantemente a los intereses occidentales. Una de las primeras medidas que ha puesto este grupo militar en marcha para frenar el expolio salvaje que hace Occidente de Níger y del continente africano en general es prohibir la exportación de oro y uranio a Francia. Recordemos que en Francia, una de cada tres bombillas de luz reciben energía del uranio de Níger. Mientras, por otro lado, el 80% de la población nigerina no tiene acceso a electricidad. Make that make sense. Tras esto, Francia ha suspendido la ayuda humanitaria a Níger y Estados Unidos ha amenazado con hacer lo mismo. Recordemos que un 10% del Producto Interior Bruto de Níger depende de esa ayuda humanitaria. Ahora sabemos para qué sirven las ayudas humanitarias, ¿no? Porque si realmente el objetivo es ayudar al desarrollo de los países del continente africano, ¿por qué lo usan como un premio o como un castigo? ¿Y por qué se mantiene tanto en el tiempo? ¿No será, digo yo, no será que usan la ayuda humanitaria para sumir a los estados africanos en una dependencia económica y así poder satisfacer sus intereses a través de la amenaza y el castigo? para reflexionar. El caso es que el general Chiani de Níger le respondió a Estados Unidos. Le dijo que se quedaran con su ayuda y que se la dieran a las millones de personas que no tienen un hogar en Estados Unidos, porque la solidaridad empieza en casa. La comunidad económica de los estados de África Occidental, siempre a los intereses de Occidente, ha dado una semana para restituir a Bazoum como presidente en Níger. Y por supuesto, sorpresa, la Unión Europea y Estados Unidos han dado su apoyo explícito al comunicado de la CDAO. Ante esta amenaza de intervencionismo occidental, Mali y Burkina Faso se han posicionado. Lo han hecho a través de un comunicado en el que afirman que entrarán en guerra si Níger es atacado. Un punto importante de todo esto es que la población civil nigerina también está a favor de los militares que han dado el golpe de Estado. Es decir, rechazan el neocolonialismo y el extractivismo salvaje de recursos que Occidente hace y que les mantiene en la pobreza. En términos geopolíticos, muchos estados africanos están buscando alianzas. Y sí, pueden buscar alianzas con Rusia o con quien les dé la gana, tal y como otros estados también lo hacen. Lo que no se puede ni se debe es infantilizar el deseo de la población civil africana, que está harta de las trampas de Occidente, diciendo que esto es todo culpa de Rusia. Porque claro, la gente africana no puede pensar por sí misma, tiene que haber alguien detrás. En Occidente ya se ha empezado a usar este relato infantilizador. Y no solo eso, sino que también se les ha comenzado a criminalizar mediáticamente, usando términos como golpistas, terroristas y un largo etcétera de adjetivos que luego servirán para crear una narrativa que legitime la violencia que van a ejercer estos estados occidentales contra estos estados africanos. ¿Os acordáis de lo que hizo Occidente con Gaddafi? Eso lo contaremos en otro vídeo. Níger, Mali, Burkina Faso, Senegal, cada vez con más fuerza las sociedades civiles africanas se están levantando para luchar por sus derechos, por su dignidad, para luchar por un continente lleno de recursos pero totalmente empobrecido por el extractivismo occidental, para luchar por la soberanía y la unión de los 55 estados africanos, por dignidad y panafricanismo. La lucha continúa. Si escuchábamos al colectivo Afrocolectiva, ahora vamos a escuchar un análisis de también sobre Níger de Vivian Ogou Corbi. Rusia, Rusia, Rusia, Rusia, Rusia y también Europa. Parece que todo lo que pasa en Níger es fruto de la competición entre Oriente y Occidente. Y aunque los países africanos también están aprendiendo a navegar la competición geopolítica para su propio beneficio, hay muchas cuestiones internas que contribuyen a que se esté dando esta escalada de tensión. En pocos segundos me gustaría explicaros tres motivaciones principales para la tentativa de golpe de Estado. La primera, Níger es un país que tiene una tradición de golpes de Estado. De hecho, dar golpes de Estado es una forma de hacer oposición y también estos golpes han ido representando de forma histórica las divisiones que hay en el país. Entonces, no sé si habéis dado cuenta que Mohamed Bazoum es de una etnia diferente a la de los militares. No me gustan las teorías etnicistas, pero sí que siempre pueden darnos también un poco de luz sobre lo que ocurre, porque al final los diferentes grupos étnicos en África, igual que pasa en muchas otras partes del mundo, incluso en nuestra casa, aunque ya no seamos tan conscientes de las diferencias étnicas que tenemos dentro de Europa, juegan un papel a la hora de la configuración política y la configuración social, ¿no? Después, Níger ha estado viviendo una degradación económica y de seguridad. Por una parte, el impacto de COVID-19, de la guerra de Ucrania, eso impacta en la población, pero además el cambio climático está haciendo que cada vez la producción agrícola sea menor y nos encontramos en verano, que es una época de particular sequía. Os lo dirán todas las ONGs, que es el momento de hacer campaña es una época de particular sequía, ¿no? Y eso también genera tensión social. Y luego que, a pesar del incremento de efectivos europeos y americanos en Níger, sigue habiendo una degradación de la situación de seguridad. Y justo en esta parte también es uno de los motivos por los cuales los militares han estado particularmente frustrados, ¿no? Y es que desde que Mali expulsó a las tropas francesas de su territorio, denunciando los acuerdos de defensa, estas tropas se han replegado a Níger. Es decir, ha habido un aumento considerable de los efectivos europeos, lo que los militares consideran que no es positivo. Y bueno, estos son los tres motivos que os voy a contar hoy sobre Níger. Voy a seguir tratando de explicar un poquitín qué está pasando en la región. Pues como bien decía el compañero, complicadísimo el intentar separar el grano de la paja. Bueno, mucha gente, seguro que si hiciéramos una encuesta por la calle, mucha gente no sabría ni cuál es la capital de Níger. Eso para empezar, como para enterarse de todas estas cosas, ¿no? Y vamos con otro poquito más de análisis internacional, y en concreto nuestro corresponsal bolivariano, que no podía estar hoy en el estudio, nos ha mandado esa cuña tan sandunguera que habéis escuchado y está... Breve exposición. Buenas tardes, agratadores y agratadoras. Esta tarde, en la sección de Internacional, os traigo dos noticias principalmente. Una es la cumbre de Rusia-África y otra el aniversario del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, en la cumbre Rusia-África que tuvo lugar en San Petersburgo a finales de julio, con 17 líderes africanos y 49 delegaciones reunidas para fomentar el multipolarismo y establecer puentes diplomáticos entre Rusia y los países africanos que no le han dado la espalda por la guerra de Ucrania, Putin ofreció grano gratuito a 6 países africanos: Somalia, Mali, Burkina Faso, Zimbabue, República Centroafricana y Eritrea, países a los cuales se les distribuirán entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano. Entre los países participantes hubo pesos pesados como Egipto, Sudáfrica o Etiopía. Sin embargo, no acudieron a la cumbre ni República Democrática del Congo, ni Kenia, ni Nigeria. Según Putin, el comercio entre Rusia y África alcanzó los 18.000 millones de dólares en 2022. La cumbre también llegó a acuerdos para desarrollar la energía en los países africanos y desarrollar los sistemas sanitarios de África. Y bueno, vamos con la segunda noticia. Este año se cumple el 78 aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Este año, la celebración ha tenido un cierto debate debido al lanzamiento de la película Oppenheimer de Christopher Nolan, sin fecha de estreno en Japón todavía, donde se muestran las dudas de los americanos sobre qué ciudades lanzarlas y donde no queda muy claro de las razones por las cuales fueron lanzadas ahí y no en otro sitio. Además, la película muestra la insistencia de Oppenheimer y el alto Estado Mayor de Estados Unidos del uso de las bombas como mal menor para que Japón se rinda y acabe pronto la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que las bombas supusieron la muerte de más de 120.000 personas inmediatamente y de cientos de miles que murieron a consecuencia de los efectos de las bombas posteriormente, como fueron de cánceres o malformaciones en los embarazadas. Y bueno, con esto lo dejamos por hoy. Sí, con esto lo dejamos por hoy. Así es. Nos ha venido muy bien. Aquí el compañero con esa despedida. Pues nada, y a ver, seguimos en agosto. Bueno, yo creo que como estamos trabajando, pues igual seguimos haciendo programas, ¿o qué? ¿Tú qué? A ver cómo rascamos tiempo. Bueno, yo la semana que viene también voy de tarde. Nos iremos apañando de una o de otra manera. Yo siempre voy de mañanas, es lo que tienes, ser una alondra de DuPont. Bueno, nada, hasta la semana que viene, como de costumbre, un pletórico Salud y Anarquía. Cuídense y vayan por la sombra. Día tras día, me puso de día tras día, y negro no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no digas a mí.